Con motivo del Día de la Estrella Luz, cumpleaños del gran general Kim Jong-il, tuvieron lugar las exhibiciones de libros, fotos, sellos y artesanías de Corea en Jabarovsk de Rusia, Shanghai y Dandong de China, Jakarta de Indonesia, Leningrado de Bulgaria, Belgrado de Serbia y Callao del Perú. Se exhibieron las fotos alusivas a las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il y las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un, las obras maestras de los grandes hombres del Monte Baekdu, los libros, fotos y sellos que dan a conocer la realidad orgullosa de la Corea del Songun, que da saltos enarbolando la bandera de Songun y las artesanías que muestran el talento creativo del pueblo coreano. En las ceremonias de apertura tomaron parte las personalidades de los círculos políticos y sociales, las masas y los funcionarios de la sede diplomática de Corea en países correspondientes.